ella es la que quieres tú, si de ella es tu corazón, no hay nada que pueda hacer. Llegué muy tarde al amor. Desde niño te conozco y no pensé que fueras tú quien despertara esta ilusión que tengo ahora, que brilla solo con mirarte. Lo comprobé en aquella noche estrellada, que de muy cerquita me hablabas. Esa noche lo pude ver, ese brillo que hay en tus ojos, muy dentro de mí me quemaba. Lindo, el que conozco desde niño, y otra es la dueña de su alma. Dice ella te quiere o si te hace sufrir. Yo tan solo espero la oportunidad de hacerte feliz, de hacerte feliz. Tú no mereces nada de maldad. Yo tan solo espero la oportunidad. Dice ella te quiere o si te hace sufrir. Sabes la verdad, sabes que eres mi ilusión. Siempre te voy a esperar, así me cause dolor. Que pasen los años que quieran pasar y en mi vida no tendré un amor diferente. Aunque tenga mil pretendientes que me ofrecen el mundo entero, me ofrecen todo, pero yo solo a ti doy mi sentimiento, porque eres lo único que quiero. Pero no he contado con suerte, pero yo siento que algún día Dios me tiene algo preparado, y va a ser tenerte a mi lado como yo siempre lo quería. Aunque yo vine a darme cuenta que te quería cuando ya estabas ilusionándote con ella, y ella es la dueña de tu alma. Dice ella te quiere o si te hace sufrir. Yo tan solo espero la oportunidad de hacerte feliz, de hacerte feliz. Tú no mereces nada de maldad. Yo tan solo espero la oportunidad. Dice ella te quiere o si te hace sufrir. Si ella te quiere o si te hace sufrir. Yo tan solo espero la oportunidad de hacerte feliz, de hacerte feliz. Tú no mereces nada de maldad. Yo tan solo espero la oportunidad. Dice ella te quiere o si te hace sufrir. Dice ella te quiere o si te hace sufrir.